Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás. Espero que lo disfrutéis. Hoy, por primer día, estamos emitiendo en dos cadenas al mismo tiempo. Por un lado, en la cadena de la radio Ayuda a los Demás y en la cadena de Radio Chapuza, radio hermana de esta radio y gracias a la cual hemos conseguido, sobre todo por el apoyo que nos ha ofrecido José Antonio y su radio, poder empezar. Y bueno, pues espero que disfrutéis de este programa. Señor Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a nuestros oyentes también. Bueno, pues sé que sepas que eres tan chulo que emites por dos radios al mismo tiempo. Bueno, esto ya es demasiado para nosotros. Algo inesperado. Bueno, pues sobre todo nos están diciendo ahora mismo que está perfecto, que se escucha en las dos cadenas, lo cual... Estupendo. A pesar del disgusto de última hora que suele pasar en los directos, pues gracias a Dios lo hemos eliminado y ahí estamos. Sí, los directos es lo que tienen. Bueno, tiene su cosa buena imprevistos. Y su cosa mala, ¿no? Pero bueno. Exacto, sí, sí. Al final conseguimos salirnos con la nuestra, que era lo que nos interesaba, ¿verdad? Perfecto, sí, sí. Y bueno, ¿qué te parece haber llegado aquí desde que empezamos a hablar hasta ahora? A llegar a este punto ya es todo un paso, ¿no? Para nosotros es un gran paso, quiero decir, de no haber intervenido o haber intervenido muy poquito hace mucho tiempo en medios de comunicación, pues a hacerlo así como lo estamos haciendo ahora y encima inaugurando la radio de ayuda a los demás, ¿no? Es para nosotros, lógicamente, un honor, un gran honor, vaya. También es un gran honor contar con vuestro apoyo, con vuestro asesoramiento y sobre todo con esta labor que hacéis, que es asesorar gratuitamente a las asociaciones, que ya muchas nos están preguntando vuestros datos y yo, con vuestro permiso, con el permiso de tu empresa, los empezaré a pasar para que así puedan contactar ya directamente con vosotros. Y bueno, únicamente nos queda el tema técnico de poder montar un chat en directo para que puedan preguntar mientras estamos haciendo estos programas, tanto a vosotros como a Víctor Valladares, como a otras personas que se van a incorporar poco a poco a estos espacios. Y bueno, lo que nos premia es que estén informados de los pasos que tienen que dar, de cómo los tienen que dar y de cómo hacer las maneras y las cosas, que creo que es lo fundamental, ¿no? Hombre, es importante ayudar a los demás, hacer cosas bonitas por los demás, desinteresadamente. Pero es también interesante pues hacerlo de una forma estable y responsable, o sea, hacerlo bien en todos los aspectos. Quiero decir que ya ayudar a los demás y a los animales, a las personas, está muy bien, pero si se hace pues según la legislación y según lo que marcan las normas, que no cuesta tanto, pues entonces todo irá mejor. Bueno, como dijo alguien que conocí yo, el no conocimiento no es eximente del cumplimiento, ¿verdad? Hombre, claro. Lo que pasa es que hoy en día estamos gobernados por tantas leyes y tantas normas y cada una en un sitio diferente. No hay un libro donde mirar. Aquí está todo lo de las asociaciones, ¿no? Las asociaciones, además, las fundaciones y todas estas organizaciones sin ánimo de lucro, pues están desperdigadas por ahí y muchas veces se tienen que acoger a la norma general, porque no hay nada en concreto para... Pues sí, en algunas fundaciones sí, pero en las asociaciones está muy la cosa muy dispersada y muy vaga. Tienes que ir a la normativa general, porque allí no pone nada. Entonces, bueno, nosotros hemos recopilado todo eso un poquito para ayudar a las asociaciones pues a que se defiendan y a que sepan por dónde hay que ir, ¿no? Que cuesta un poquito al principio, pero después es bastante sencillo. Es como dije el otro día, montar en bicicleta. Sí, las primeras veces ya no se olvida. Las primeras veces cuesta, pero luego ya después te tomas con paciencia, con calma, y ya luego después es simplemente te metes en el sillín y ya está. No hay más opción. Sí, además es que esto es... a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo como tengo una asociación pequeñita y tal, y que somos 10 o 12... tampoco pasa nada, ¿no? Pues sí que pasa, porque hay legislación suficiente como para preocupar en cierta medida, ¿no? A las pequeñas y a las grandes. Las grandes quizás se pueden permitir porque, bueno, pues tienen un volumen de ingresos superior, pues incluso, pues no sé, ni llevarlo ellos, o sea, se lo pasan a una asesoría y entonces, bueno, pues oye, llévame los papeles y ya está. pero las pequeñas es más difícil porque no tienen esos medios económicos. Entonces ahí es donde nosotros incidimos un poquito más en ayudarles a las pequeñas, pues a orientarles y decirles por cómo hay que hacer las cosas, atender sus preguntas, todo lo que nos planteen, para que vayamos en el buen camino. Creo que una chica, una persona animalista que ha estado, bueno, que ayuda a la asociación dentro de sus posibles, en lo que puede, creo que ahora mismo ya está tramitando el paso a hacerse asociación, ¿no? Sí, nosotros estamos abiertos a todas las personas, todas las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, pues que nos llamen, que contacten con nosotros, que nos manden un correo. Y lógicamente pues sí, esta semana hemos tenido esa grata comunicación con esta persona, pues que sí, que ya estamos empezando con ello, estamos ya redactando los estatutos, hemos mirado primero qué forma jurídica habría que adoptar, hemos llegado a esa conclusión que era la mejor innovación y vamos a ayudarle en lo que podamos. Bueno, no decimos el nombre no porque no podamos, sino porque no debemos. Ella sabe perfectamente quién es, nosotros también, pero nos vamos a coger la ley de protección de datos y respetarla. Sí, además en este caso los nombres no son importantes. O sea, lo importante son las personas y la forma de hacer las cosas. Hacerlas con buena voluntad y no, el nombre, el nuestro, el nombre concreto, pues tampoco es relevante. Yo creo que a la gente le interesa más, digamos, los hechos que no los nombres, ¿no? No somos famosos ningunos y entonces pues tampoco vamos a plantearnos el nombre que sea algo relevante, ¿no? No, entre lo relevante es lo que se hace y lo que dejas detrás de ti. Y una cosa que tú dijiste antes, yo cuando era muy pequeño siempre escuché al decir una cosa, entre hacerlo mal y hacerlo bien, la diferencia es que si lo haces mal lo tienes que volver a hacer. Sí, lo tienes que volver a hacer. Te va a llevar más tiempo que deshacer lo que has hecho mal y hacerlo bien, con lo cual te va a llevar el doble de tiempo como mínimo. Y encima pues te puede traer algún disgustillo que otro. Lo primero que tiene que plantearnos una asociación es tener las cosas claras, lo que va a hacer, y hacerlas bien. Porque los primeros que van a pedir responsabilidades son los socios. Los socios, aunque no venga Hacienda, no venga la Seguridad Social, que ellos eso ya vienen por sí solos, los socios son los primeros a los que hay que darle cuenta. Esto es las asociaciones son democráticas, por lo tanto, si el socio ve que eso no funciona, pues el primero que va a decir a la junta directiva, al responsable, a los responsables de organización de la asociación, que les va a decir, oye, ¿esto para qué nos hemos juntado? Pues, vamos a ver, estamos hablando de una cosa y estamos haciendo otra. O sea, no lo estamos haciendo, no. Aquí tenemos que tener una información todos, ¿no? De qué ingresos hay, en qué se gasta. O sea, es una organización debe ser transparente. O sea, transparente y primero ante los socios, lógicamente. Si es ante los socios, pues lo va a ser ante cualquier organismo oficial. O sea, sin ningún problema. Ya lo eres para los socios, pues por lo tanto ya tienes ese camino recorrido, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así. Y si luego, aparte de ser honrado, se parece, pues ya mejor que mejor, ¿no? Sí, hombre, claro, lógicamente. O sea, hay unos mecanismos, pues, aparte de hacer las cosas bien, ser transparentes, ser democráticos, pues hay que demostrarlo. O sea, no vale solo decirlo, sí, estamos haciendo las cosas muy bien. No, hay que demostrarlo. Y además, es que es una publicidad gratuita para una asociación, ¿no? Que esté haciendo algo en beneficio de otras personas, de lo que sea. Y que encima pues lo plasme ahí, porque eso quiere decir que va a atraer a más gente, ¿no? A ese proyecto. O sea, si plantea un proyecto bueno y lo realiza y le dice, mira, estamos haciendo esto y lo hacemos así, tal, tal, tal, y lo deja todo clarito, pues es muy posible que haya gente que se adhiera a ese proyecto. La gente que yo conozco, normalmente, pues asociaciones hay muchas. Transparentes no debe haber tantas. Entonces, pues si uno se quiere hacer socio de una asociación ese tema concreto, si ve las cosas claras, es lo primero que hace, pues venga, a esta asociación. No me voy a ir a aquella que sí, dicen que hace esto, pues tiene unos estatutos que hace esto, pero yo no le voy a hacer nada, o hacen todo lo contrario, o esto es un desastre, ¿no? Pero eso pasa en las asociaciones y pasa en las empresas y en la vida común, en las familias, ¿no? Hay familias desastres y hay familias que nos dicen, bueno, pues con estos puedo ir a comer, puedo pasar un rato, ¿no? Con estos no iría porque eso es un desastre de familia, se están pegando todo el día o discutiendo, o, no sé, algo que no nos atrae, ¿no? Pues las asociaciones es lo mismo. Bueno, pues mira, me están pasando ahora mismo un mensaje que hay una veterinaria que va a contactar contigo, con Fersosa, perdón, no contigo, sí, con la empresa donde trabajas tú y de la que eres parte. Sí, yo soy una cabeza visible, pero aquí todos somos compañeros, todos los que trabajamos aquí somos compañeros. Unos nos encargamos de una cosa, otros de otra, unos con más o menos responsabilidad, pero al final todo es complementario y todos compañeros, o sea que Fersosa, yo soy la cabeza visible, pero nada más. Pues me están comentando que va a contactar con Fersosa para montar una asociación. Parece ser que estamos animando a la gente a que empiece a hacer las cosas por su sitio, y que se dé cuenta, sí, de que, por suerte, por desgracia, estas cosas hay que hacerlas por el libro, porque así nos, sí, vamos a evitar a la larga un montón de problemas y un montón de malos rollos y malas historias. Y sobre todo suspicacias, porque en el mundo de las redes sociales, donde nadie es lo que parece normalmente, salvo alguna excepción, sí, hay mucho fantasma, hay mucha gente que está pendiente de otras cosas y en vez de hacer un trabajo productivo, hace un trabajo destructivo. Entonces, sí, pienso que es muy interesante que todos nos enteremos de que existen estas opciones, de que existe la opción de llevarlo legalmente asesorados. Luego es independiente que contraten a Fersosa o no contraten a Fersosa, pero por lo menos, sí, exacto, sí, que sean desde el principio legales, que asienten una casa en buenos pilares, porque así, de esa manera, es como la cosa nunca se va a caer. Claro, además, como tú dices, las redes sociales pues son muy buenas para muchas cosas, ¿no? Sin las redes sociales, pues seguramente que tú ni yo pues estaríamos hablando ahora. Pero las redes sociales tienen un inconveniente, que como hay también hay gente, o sea, no se ven caras, solo se ven comentarios, cosas, fotos que pones, etcétera, etcétera, y lo que dices, o a lo mejor lo que copias de otro lado, ¿no? Entonces igual no estás diciendo tú eso, lo has copiado de otro lado y lo has pegado en tu muro o lo que sea, ¿no? Entonces, pues la gente que se considera un poquito honrada, trabajadora y seria, pues lógicamente le cuesta, tiene ese inconveniente de que le cuesta mucho más decir, oye, que yo soy serio, que yo no voy a fallar, ¿no? Pero eso, bueno, ya perderemos ese miedo e iremos distinguiendo los buenos de los malos, como en toda esta vida, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo siempre he dicho o he pensado que a una persona se le conoce por sus actos, no por sus palabras. Palabras hay muchos, pero yo creo que los actos son lo que definen de verdad una persona y su trayectoria, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. O sea, cuando empezaron las redes sociales, pues a lo mejor me he debido del tema, ¿no? Pero se me ha ocurrido esto. Perdóname, Javier, y que me perdonen los oyentes. Pero cuando empezaron las redes sociales, pues ¿quién compraba algo por Internet? Pues dos o tres atrevidos, como quien dice, ¿no? Ahora, te atreves un día, dices, oye, pues voy a comprar esto, voy a comprar esta colonia, voy a comprar aquello, esto que sale aquí, mira, pues en vez de ir a la tienda tal, pues me lo compro por aquí. Me lo mandan y ya está, lo pago, o lo pago con la tarjeta y me lo mandan. Pues la primera vez ves que funciona, y entonces, pues lógicamente te tienes que fiar de esa persona. Nosotros nos fiamos, ¿no? O sea, hay el problema que también puedes dar con uno que sea malo, que le mandes el dinero y que no te lo mande. Pero bueno, siempre el bueno siempre te da la posibilidad de que lo pagues contra reembolso, normalmente, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí estamos, en que las redes sociales son buenas y bueno, y cada vez van a ser más buenas. Y simplemente tenemos que distinguir los buenos y los malos. Las buenas asociaciones, las buenas asesorías, las buenas personas, las malas personas, que al final se van descubriendo solas, o sea, las malas también se van descubriendo solas. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Siempre. Entonces, pero bueno, hay que adaptarse a la vida moderna, que como decimos nosotros, esto es la vida moderna y esto pues tiene muchas ventajas y muchas facilidades, y ahora mismo pues claro, nos da la facilidad de poder llegar a mucha gente que si consideran que le podemos ayudar, tanto la asociación como la asesoría, pues les vamos a ayudar. Que no se fían, pues yo les animo a que lo prueben. Nosotros vamos a colaborar en lo que haga falta, si hace falta más por más, si hace falta menos por menos, pero por lo menos para darle un empujoncito inicial tanto a las asociaciones que todavía no están constituidas como a las que ya están constituidas y dicen, oye, pues revísame esto, mírame a ver si lo estoy haciendo bien o tengo que hacer algo más, pues a esas también, porque no solo las que nacen nuevas son las que necesitan, digamos, alguna orientación. Habrá algunas que no y habrá otras que sí. Y nosotros estamos para las que sí, que necesitan. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, aunque tampoco venga al cuento y luego ya nos metemos con el tema de asociaciones. El otro sí. Día estaba tomando un café con un amiguete y estábamos oyendo al dueño del restaurante quejarse de que, bueno, que él siempre aseguraba los extras. Bueno, los extras, para el que no lo sepa, es un camarero que va a trabajar... Sí, fuera de contrato. Sí, los que trabajan pues un día porque hay una boda, porque hay un bautizo, porque hay pues más comidas de las normales o lo que sea, me imagino que es eso, ¿no? Sí. Lo que te refieres a eso. Exactamente, pues toda la vida decía que él le había asegurado los extras y tal y cual, y que un día, un domingo que tenía mucho jaleo, pues que le vino una inspección y que tenía un extra que solo había contratado ese día sin asegurar y que le habían clavado 3.000 euros. De multa. Sí. Y bueno, yo tengo algo de confianza con el tío. Le dije, pues mira, si aseguras a todos y no aseguras a uno, es que más tonto eres. Claro, exacto. O sea, sí, porque es que además es un riesgo que es... vamos a ver, cuando uno... una persona, pues se arriesga a algo, tiene que saber los pros y los contras. Arriesgarse a algo que te va a costar 3.000 y ahora que creo que me parece que ya van por los 6.000 euros, la mínima... Por no pagar 50 euros de seguridad social, porque si es un día no va a pagar mucho más, o 25. No creo. Pues es una tontería, o sea, yo me arriesgo, pues no sé, pues cuando uno, o sea, no está bien decirlo en antena, y ya me corregirás, pero yo lo que a veces comento con mucha gente, no, porque es una cosa que me hace gracia, digo, cuando atraques, pero no vayas a atracar al abuelito o a la abuelita que acaba de sacar la pensión. Vete a atracar un banco, va, 500 millones de euros y te vas ya para toda la vida. ¿Para qué vas a andar atracando a este, a aquel, a no pagándole a este, no pagándole? Eso son tonterías de María Cristina. Cuando se atraca bien, como no, digo yo, ¿no? No te puedo corregir. Poner un ejemplo, atracar entre comillas y todas esas cosas. No te puedo corregir porque tenemos ejemplos muy claros en el panorama nacional de cómo cuando uno roba por medio de, no sé, cualquier invento raro, se me viene a la cabeza... las famosas preferentes y al diseñador sí. Mágico de las preferentes que empieza por B y termina por A y que todo el mundo creo que lo sabe, que tenía un puesto muy bueno en un banco que tenía un oso verde, creo recordar, ¿no? Sí, sí, ya sabemos vamos. Todos quién es, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí. No decimos el nombre por si acaso me cesan de la radio como algún director de periódico. Están en la cárcel. No, a ese no le han metido. Sí, no sé. Él no, pero nosotros igual sí que diríamos. Sí, sí, nosotros de cabeza, fijo. Con menos delitos seguro que vamos, vaya. Y no te defendería el fiscal, ¿eh? No, segurísimo que no. Son cosas muy raras porque, claro, tú que eres del mundo laboral, pues fliparás, vamos a decir fliparás, aunque no venga muy a cuento ni muy sea muy lenguaje técnico, cuando resulta que un fiscal que se dedica a acusar, de pronto cambia el papel y se queda a defender, que yo, vamos... Yo que nunca lo había visto, tú. Sí, son cosas muy raras que además pasan en unos niveles muy altos, digamos, ¿no? Que no deberían ser tan altos porque la justicia debería ser para todos, iguales. Entonces, es muy difícil ver a un fiscal defendiendo pues a una persona de la calle, normal y corriente como nosotros, ¿no? O sea, yo creo que no lo he visto nunca. No sé, yo... No lo he visto nunca ni lo he oído comentar nunca, vaya. Porque a veces no lo ves, pero bueno, oyes comentar cosas. Oye, pues sí, ha pasado esto. Pues no lo he oído nunca. Pero en estos casos tan así, tan bombantes y tal, y con gente tan importante, ahí pasan cosas rarísimas y tal. O sea, pero muy raras, que tampoco yo soy abogado ni nada de eso, y estoy todos los días en los juzgados, Y que eso sí que podrían hablar, porque eso lo ven allí directamente y encima saben de qué va la cosa, ¿no? Y saben los artículos que están aplicando y tal, y bueno, pues habrá artículos para todo, pero para las personas importantes, lógicamente, entrarán en la cárcel, pues nunca. No, bueno, y cuando... no, ya no solo que no entre nunca, es que... no devolverán el dinero nunca tampoco. Ese es el mayor problema, ese es el mayor problema. Pero eso llevamos 25, 30 o 40 años así y no se ve atisbos de que cambie eso. No, o sea, porque yo... La democracia estuvo muy bien, ¿no? Hablando ahora de política ya que nos metemos en política, que mira que no me gusta mucho la política, pero bueno. Pero estamos, vivimos con la política, ¿no? Entonces, al final, pues uno tiene que dar su opinión. La democracia estuvo muy bien, pero la democracia, ahora mismo, para los que ya hemos vivido más o menos casi toda la democracia, pues ya cansa. Ya cansa de que los errores que había que corregir, llevamos 30 y pico años, o 40, no sé, ya he perdido la cuenta, que no se corrigen. O sea, y eso lo ve toda la gente en la calle, lo ve. No, el que no quiera verlo es que se tapa los ojos, vaya. No, yo más bien no creo que no solo no se corrijan, sino que se acrecentan, porque yo me acuerdo que hubo un señor que era director de la Guardia Civil, que resulta que por lo visto tenía un currículum falso, no sé cuántas historias más. Sí, estaba casado con uno de mi pueblo, con una chica de mi pueblo. ¿Sí? Sí. Madre mía, yo... Sí. Bueno, no sé qué decirte ahí, pero... Empieza por R y termina por N. Sí, ese. Yo estaba casado con una chica de mi pueblo y cuando ocurrió eso, claro, es un pueblo pequeñito, no sé si tiene de ahora 100 habitantes y antes tenía 150 o algo así, y aparecieron por allí pues todos los Zetas, estos, los coches oficiales, o sea, no cuando iba él, ya cuando lo habían cogido, pues iban a registrar la casa de la abuela. De la abuela de esta chica, de esta chica que estaba casada con él. Y claro, y helicópteros y toda la historia. Y claro, aquello fue sonado allí, en un pueblecito de esos de alta montaña, que aparezca todo ese despliegue para mirar a ver si había llegado él allí o a ver si había llegado su mujer o no sé qué historias y tal, y allí. O sea, eso fue impresionante. Sí, bueno, yo creo que sí. ¿Cómo gastamos el dinero en tonterías? Sí, no, yo creo que si Casca levantara la cabeza... Sí, con que fuese uno, si solo hay 100 habitantes, 250, con que fuese uno ya sería suficiente para vigilarlo. No, con que se... Para vigilar a todo el mundo. Con que se pusiera uno a la entrada del valle y otro a la salida ya valdría, ¿verdad? No, además es que allí entras y tienes que salir por el mismo camino. Pues fíjate, más fácil me lo pones tú. No hay historia. No, bueno, te estaba diciendo antes que si Casca levantara la cabeza, yo creo que decía, madre mía, yo cuando la escribía me quedaba corto. Esto es más kafkiano todavía de lo que yo escribía. Porque vamos, es que es bestial. Bueno, nos hemos ido un poco del tema, en fin, que nos disculpe. Como me tires de la lengua, pues con lo de la multa de tráfico y toda la historia, pues ya entonces la hemos liado. Que es el tema reciente de esta semana, bueno, el tema reciente que tengo encima de la mesa, ¿no? Ya me imagino. Yo tengo aquí también mi pequeña guerra con unos señores... Porque de ese sí que se puede hablar, del señor Gallardón sí que está... Bueno, lo de Gallardón... Está presente, ¿no? De Gallardón yo creo que mejor se podía dedicar a vender tupper sex o a hacer fiestas de estas de tupper sex, porque vamos, creo que le iría mejor, ¿eh? Sí, porque como ministro de Justicia, por lo menos para esto de las multas es un desastre. O sea, es mejor en este país, lo que no podemos permitirnos es gente que nos engañe, ¿no? Entonces lo mejor no es que saques una ley para... Decir, no, usted si quiere recurrir a esta multa y ya no le hacen caso, se va usted al contencioso administrativo, al juez, le paga usted, paga allí 200 euros por recurrir una multa de 100 o de 300, le paga al abogado 200 y pico. ¿No será mejor que nos digan, vamos a ver, las multas de 300 euros y de 200 no se recurren y ya está? Ya, pero... nos toman por tontos, ¿no? Es que sabes lo que pasa, que yo creo que es que... como el otro día lo que comentabas de la tarifa plana de los contratos, que yo cada vez que la leo me entero menos, te lo digo la verdad sinceramente, me entero menos. Sí, sí. Pues es eso, un engañabobos. A mí que me disculpen, yo si peco de ignorante y viene el señor quien sea y me lo explica, yo soy capaz de entenderla, cambiaré de opinión. Pero mientras tanto, mi opinión personal es que sí, es un engañabobos. Pero seguro que ha sacado claro una cosa. Que no son 100 euros, ¿no? No, yo no veo 100 euros por ningún lado, o sea... Todo lo demás es difícil de entender, pero ¿a que no son 100 euros? No, no, no, es que no, yo lo de los 100 euros vuelvo a decirte que es que no lo veo por ningún lado. Pues es que nos están tratando en el tema de las multas, en el tema de la tarifa plana, en la mayoría de las cosas que están legislando, que hace ya tiempo que están legislando, no solo esto, sino los anteriores, pues es que sacan unas cosas que después no es así, nos la venden como una moto. Es que piensa que la gente somos tontos. Habrá tontos, o sea, a lo mejor yo el primero, ¿no? Pero es que la gente lo ve, pero vamos a ver que hemos ido, ya hay gente que ha ido a la universidad, que más o menos todos sabemos leer y escribir, y todos tenemos un poquito de uso de razón, aunque no supiésemos leer ni escribir tendríamos un poquito de razón y un poquito de pensamiento. Entonces, cuando te dicen una cosa y después resulta que la vas a aplicar y no es eso, pues lo primero que hay que pensar es, me están engañando como un tonto. No, no me venda, no, están vendiendo motos aquí, como ya no se venden pisos, nos están vendiendo motos ahora. Sí, sí, no, pero motos porque se acercan las elecciones de Europa, de la Comunidad Económica Europea. Sí, pero eso, vamos a ver, si esta ley de los 100 euros la han sacado ahora por lo del tema de las elecciones, es que es una tontería. O sea, es tirarse piedras en contra del equipo este o del partido que haya sacado esto a relucir. Porque es que si la gente se va a dar cuenta de que me estás engañando, que no son 100 euros. No me venda la moto de los 100 euros. Entonces, bueno, pero sacar cosas así que después no son, yo creo que va en contra de uno, ¿no? Uno puede estar equivocado, más equivocado o menos equivocado. Pero di lo que es, no digas en la televisión que es una cosa y después a la hora de la práctica es otra. Eso es lo que, digamos, a mí me molesta de toda esta situación democrática, que, ojo, que la que no de, democrática, no, política, de esta situación política, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa, Ezequiel? Que yo creo que como ya nos estamos acostumbrando a ver a los líderes de nuestra nación, o vamos, o los que se creen líderes, o los que piensan que tienen la patria del pueblo, y que están representando al pueblo, salir en televisión diciendo con cara de pena, es que no he podido hacer más, es que yo quería, o sea, quiero y no puedo, es que yo pretendía, pero es que la situación coyuntural, tal y cual. Y en cuando dices, bueno, pues en cualquier trabajo, si no puedes desempeñar el trabajo, lo que te haces es te vas a casa. Ya, pero vamos a ver. Yo, por ejemplo, analizo... nosotros como Fersos analizamos, bueno, yo analizo, bueno, en este caso voy a hablar en como Ezequiel Sobrino, porque Fersosa es una asesoría y es apolítica y todas estas cosas, ¿no? Pero yo analizo las cosas desde el punto práctico. O sea, si no puedes decir bonificar unos contratos con 100 euros, bonifícalos con 50. Pero que sean 50 reales. No digas que hay un contrato que te va a costar 100 euros de seguridad social. No, no, es que no te va a costar 100 euros. Pues no puedes con... Di, la bonificación de estos contratos va a ser 75, 80 euros, no 100. Ya, pero... No sé si me explico. No, yo te entiendo de sobra, pero es que... Te venden la tarifa plana de 100 euros, que son 286. Uh-huh. En una media, ¿no? De unos seguros sociales normales y corrientes, ya no te digo, o sea, en superiores. Un seguro social es una persona que pague unos 500 euros, que la empresa pague unos 500 euros de seguridad social por ese trabajador. No son 100, son 286. No son 110. No. Es que de 100 se pasan a 286. Porque si dices, bueno, depende cómo lo calcules, son 100 o 110. Bueno, pues ahí tampoco vamos a tirar piedras al río, ¿no? Pero de 100 a 286 a mí me parece un engaño. Un engaño total. Lo del IVA de caja, pues otro engaño total. O sea, no puedes aplicarle... O sea, a un tercero tú le aplicas una norma a este y por rebote le va al otro también. Bueno, yo desde ¿Qué norma es esa? ¿Qué quieres decir que te diga? Yo desde que salió aquella doña Finiquito aplazado el pago en diferido, yo ya me lo creo todo. Sí, bueno, eso es una expresión que causó furor. Sí, no, y causará furor y será recordado. De hecho, no, nosotros ahora a todas nuestras empresas que llevamos, pues le decimos que le paguen en diferido a los trabajadores. Decimos, no, si no tiene dinero no te preocupes, lo pagas en diferido y ya está, si lo está pagando el gobierno. Claro, ahí ha corrido. También lo puedes hacer, ¿no? No, bueno, la verdad es que es un poco cachondeo Y bueno, vamos a dejarlo un poco porque si no, vamos a terminar los dos en el Si juzgado. no, nos liamos. Bueno, no, solo nos faltaba ahora ya que no que nos metieran en el juzgado por decir lo que opinamos, ¿no? Bueno, Que pues... por otro lado, o sea, yo hablo con gente, hablo con empresarios, hablo con trabajadores, hablo con todo el mundo, ¿no? Con los del juzgado, con los de la administración, y hablamos también de estas cosas que estamos hablando aquí libremente, pues hablamos de estas cosas y comentamos. Y yo no creo que tenga unas ideas, o sea, o que piense yo tan descabelladamente, porque hay mucha gente que, no sé, a lo mejor hay alguno que me tiene miedo, cosa que no creo, y que me dé la razón porque dice, este está loco. Pero la mayoría de la gente dice, pues sí, pues tiene razón. Hombre, es que son cosas de sentido común, o sea, quiero decir. Demostrables, o sea, con números se demuestran. Tú cuando vas al carnicero a comprar 1 kilo de patatas, perdón, 1 kilo de carne, o al patatero a comprar 1 kilo de patatas, tú Sí. llevas dinero y compras 1 kilo de patatas y te traes para casa 1 kilo de patatas. Y el carnicero se lleva, o el panadero se lleva el dinero de 1 kilo de lo que sea. Eso ni Claro, para. no, pero esa es la versión legal, la que todo el mundo entiende, la que tú dices es la legal. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo actuaría el gobierno, ¿no? Y además es un ejemplo práctico. Me voy a reír, ya Sí, verás. o sea, un ejemplo práctico que a mí me ha ocurrido. Me voy a Dice, reír, vuelvo a voy a decir. comprar 3.000 kilos de leña, Ajá. ¿no? El gobierno te vendería 3.000 kilos de leña, te las traería a casa, sin coste ninguno, lógicamente. No, no, estos son tanto, 500 euros, 3.000 kilos de leña. Y en casa te pone 1.500. Tú vas a los pesos y dices, coño, aquí solo hay 1.500. Y el gobierno te dice, no, es que la leña la pesamos en verde. O sea, la pesamos ya cuando la cortamos hace 6 meses. Pesaban 3.000 kilos y claro, y esto ahora se queda en 1.500. ¿Lo han entendido? Sí. Pues espero que nuestros oyentes también. Pues ese es el gobierno, ¿no? Te vendo los 3.000 kilos, pero cuando están verdes, o sea, ya los pesaron antes de cortarlos. Yo creo que antes de cortarlos ya los pesaron y los tuvieron allí aparte. Y dice, mira, ahora tengo 1.500. Y te quedas con los 1.500. Y una pregunta, ¿se le puede pagar en billetes de Monopoly? Sí, eso es lo que teníamos que haber hecho. Claro, ¿me entiendes? Porque es que Lo que ese es el teníamos que problema. hacer. Pero, Claro. ¿cuál es el problema? Que si le pagas en billetes al Monopoly, igual se cabrean y después igual te quitan la leña y igual te meten una multa. Sí, pero ¿por los 3.000 o por los 1.500 kilos? Por los 3.000, claro, porque eran 3.000 en verde. En verde, vale. Claro. O sea, tú los Verde, compraste en verde. verde, en estos momentos me acuerdo de Los los... compraste ayer. Pero ellos los cortaron verdes hace 6 meses y entonces te lo están vendiendo como si lo hubiese comprado hace 6 meses. O sea, tan verdes como los famosos brotes verdes esos que oíamos en otras administraciones, y parece ser que eso se les ha pegado a algunos señores, ¿eh? Y verdes eran verdes, pero verdes, no sé, verdes eran, no sé, cuando se los imaginaron, porque yo no los veo verdes por ningún lado. Sí. No, ni verde, ni morado, ni amarillo, ni nada. O sea, vamos a ver, la gente está como está y están pasando. Y hoy mismo leía que las hipotecas en el 2013, digamos, la gente que no había pagado las hipotecas había subido una barbaridad hasta el 30 y pico%, me parece, de las concedidas, de las que se habían concedido anteriormente. O sea que va subiendo la gente. El año pasado, la gente que no ha podido pagar la hipoteca ha ido subiendo. Y eso es un dato que no lo hacemos nosotros, que lo hacen unos señores, pues me imagino que independientes y tal, porque si fueran del gobierno a lo mejor dirían que habían bajado, ¿no? No, lo que diría el Y gobierno es que muchos españoles pagan las hipotecas. sí, muchos las pagamos. Nos cuesta su sangre, sudor y lágrimas, pero cuando tú ves que la curva ascendente va ascendiendo de impago de hipotecas en el 2013, que ya vamos en el quinto, ahora mismo estamos en el sexto año de crisis, ¿no? Pues en el quinto año de crisis todavía siguen subiendo, pues eso es que la gente no está muy bien. La gente normal, la gente que somos de la calle, no estamos muy bien. No, pero te quiero decir Porque... que según cómo pongas la estadística en el atril, cuando la estás leyendo, si tú le das la vuelta al papel, en vez de ser una curva ascendente, es una curva descendente, ¿no? Ya, te lo pueden vender como quieran, Ese es el pero la problema. realidad de la calle es la que es. Ya, Y pero... lo que hay que hacer es bajarse del pedestal, bajar a la calle y ver lo que hay, y hablar según lo que hay. Pero ¿sabes lo que la pasa? La gente, mira, no sale a la calle, no hay, o sea, con todos los parados que tenemos, no, bueno, sí, hay alguna manifestación con un poquito de follón y toda la historia, pero pues somos civilizados. Entonces, lo único que le pedimos nosotros, lo único que le estamos pidiendo a los demás es que sean civilizados también y que no digan tonterías. No. Pero es que las tonterías en este país cada día van a ir a menos. No, o sea, el hablar por hablar cada día va a ir a menos. Hay menos gente tonta, nunca hubo tontos, ¿no? Pero hay menos, o sea, la gente está más preocupada por lo que dices, por lo que no dices y tal, y sobre todo los políticos. Y entonces después quieren tener credibilidad. Pero si hoy dices una cosa y mañana haces otra, no puedes tener credibilidad. No, eso es imposible. No, pero es que... Después hará una campaña de limpieza de imagen que nos costará un ojo de la cara a todos. Uh-huh. Eso está claro, ¿no? Sí, o sea, y que la pagaremos todos, menos limpiarán, ellos. Si tenemos oportunidad de hablar dentro de 3 o 4 años, mira, limpiarán, haremos unas campañas enormes de gastos que nos van a costar a nosotros de nuestros impuestos, a todos los españolitos y españolitas, de limpieza de la imagen pública de los políticos, otra de la agencia tributaria, porque ya se hicieron campañas de limpieza de la agencia tributaria, la hacienda somos todos, pues por dentro de 2 o 3 años volveremos otra vez a las mismas. Somos todos. ¿Por qué? Pero porque están actuando de una forma machacando a la gente. Machacando continuamente a la gente. Entonces después tienes que limpiar. Ahora estás como un inquisidor y dentro de 2 o 3 años pues que lavarás la imagen. Si la lavases con tu dinero, de tu bolsillo, a mí me parecería incluso estupendo, ¿no? Bueno, razonable. No estupendo, pero razonable. Pero es que encima la lavan con nuestro dinero. La manchan con nuestro dinero y la lavan con nuestro dinero. Y eso cada día la gente lo entiende mejor. O sea, lo entiende más. Y bueno, no hace falta hacer una guerra, ni hace falta coger y empezar a quemar cosas, ni nada de eso, ni utilizar la violencia, pero porque después están las urnas. En las urnas, pues cada día iremos aprendiendo un poquito más las cosas. No, lógicamente. O sea, iremos aprendiendo a quién votar y a quién no votar. Uh-huh. Y nos iremos dando cuenta de que estos son malos y aquellos son malos, pues bueno, vamos a probar con otros. No sé. No, descarado, pero bueno, yo de todas maneras quisiera decirte que primero hacerte un comentario. Sí. Hacienda somos todos, salvo algunas cosas o algunas personas, fin de la cita, y creo que sabrá todo el mundo a qué me refiero. Y lo segundo, decirte que el otro día me llegó una fotografía muy curiosa del señor presidente de Uruguay, que la verdad es que no me acuerdo el nombre, que me disculpe, que salía rodeado de gente sin guardaespaldas, andando por la calle y toda la gente saludándole. Digo, coña, este no necesita guardaespaldas y está en Uruguay. Pues porque quizás sabe hablar con todo el mundo y no sabe decir hoy una cosa y hacer mañana otra. Ni ir a comer a un comedor. Es normal. O sea, hasta yo tendría miedo y tendría guardaespaldas. Lógico. Si yo a un cliente le digo, a una asociación le digo, vamos a constituir la asociación, venga, pues esto lo vamos a hacer así y no se lo hago, pues es normal que vengan y después que me echen la bronca, ¿no? Que me digan, vamos a ver, ¿no habíamos quedado en esto? Pero en mover este papel así, en hacer esto, en hacer aquello, aunque me ibas a mandar esto. Pues esas cosas tan insignificantes, tú trasládalas, o sea, vamos a trasladarlas al nivel político donde cuentan auténticas barbaridades, ¿no? Voy a hacer esto y no hago nada, o hago todo al revés. Y es un día, y es otro día, y es otro día, entonces normal que tengas que llevar guardaespaldas. Yo, Ezequiel, quisiera un día, de verdad, a ver si encuentro no sé cómo decirte, en algún sitio una estadística de cuántos edificios oficiales se han inaugurado y se han puesto la primera piedra en muchas ocasiones. Sí. Mira, me pasan un comentario de que el presidente de Uruguay vive en una casita con perros y no se ha cambiado de casa nunca. O sea, no ha estrenado todavía el palacio presidencial. Uh-huh. O sea, fíjate qué diferencias, ¿eh? Perfectamente. Y hombre, son las ambulancias. Sí, bueno. Cosas del directo. No se ha caído ningún edificio, no pasa nada. Bueno, vamos bien. Y yo me acuerdo que aquí el señor presidente de España, lo primero que hizo fue que le presentaron una querella para que dejara de percibir la pensión, perdón, el complemento y dietas que tiene por vivir en la Moncloa, creo que se vive en la Moncloa, ¿verdad? Sí. Y que tiene un servicio que le cuida, le da de comer, cocineros incluidos y esas cosas, y camareros, ¿verdad? No, creo recordar que no es el primero que dice que él no, que él prefiere, o sea, cuando salen presidentes, sí, que no, que ellos prefieren tal. Lo que pasa es que después se van allí por motivos de seguridad. Ya. O sea, al final los servicios de seguridad les convencen y dicen, mire, aquí le cuidamos mejor. Porque es que fuera le van a hinchar. Ya. Pero en principio ellos dicen que no, que ellos quieren seguir viviendo en su casa. ¿Y cómo se come con un señor que es presidente del gobierno, al cual le llevan el desayuno a donde se lo lleven? Que yo nunca he sido presidente de gobierno, por lo tanto no lo sé. ¿Cómo se come que tenga que pelear en el juzgado que le sigan pagando una pensión? Perdón, una pensión, me he equivocado, estoy obsesionado con las pensiones. Las dietas. Una dieta cuando se le dan todo hecho, comido, servido y puesto. Porque sí, eso es un misterio, ¿verdad? Pues ahora yo te voy a contestar con otra pregunta, como buen gallego. A ver, dile. ¿Y tú cómo ves? Mira, yo además es un caso que tengo aquí reciente para mañana. Me voy a ver con un señor de la Seguridad Social de Hacienda de Alcobendas. Que espero que no lo esté oyendo. Un señor que tiene una empresita con 3 trabajadores, se dedica a montar muebles de cocina, divisiones, o sea, de mobiliario, de cocina principalmente, ¿no? Y le están reclamando del año 2012 que justifique unas dietas, él utiliza el coche, o sea, los kilometrajes, está todo el día fuera visitando una obra, visitando la otra, tal. Trabaja también con un ministerio, tiene que estar ahí todos los días a ver cómo va esa obra y tal. Que justifica unas dietas de, o sea, durante todo el año, de unos 10.000 euros. ¿Cómo lo ves eso? Pues la verdad es que me he quedado de culo. Que lo justifique eso, que ha cobrado eso, o sea, ha declarado su salario, etcétera, etcétera, tal, ha pagado su IRPF, pero esas dietas hay que justificarlas. Pues eso, que me quedo de culo porque no entiendo. No entiendo cómo. Y un señor que tiene casa propia, que no tiene que pagar ni agua, ni luz, ni nada, que le llevan a todos los sitios, que tiene todos los gastos pagados, pues no, ese señor puede cobrar 1.800 euros de dietas todos los meses. Sí, ¿no? No, bueno, ya ves, o sea. De esos son unos 20 y pico mil. Veintipico mil euros al año, no solo de dietas, de esas dietas que eso no hace falta justificarla. Pues por eso volvemos a lo de antes. Entonces, cuando la gente va viendo esto, pues cada día se va asqueando más y va diciendo, no somos proporcionales. Hombre, está claro que no va a cobrar las dietas no voy a cobrar las mismas dietas yo que, por ejemplo, pues un ministro que se tiene que mover mucho más, ir más rápido y tiene que irse en el avión y toda la historia. Pero ya tiene su avión. Y si no, le pagarán el avión, digo yo. Pero bueno, yo no tengo necesidad de coger un avión todos los días. No. Bueno, pues porque a mí que me den mis 50 euros de dietas y a este señor que le den sus 200 euros de dietas. No, pero lo más grave. Pero si vive en su casa en Madrid, ¿por qué le van a pagar el alojamiento? No, pero te iba a decir que lo más gracioso es que cuando el señor ministro se mueve en su avión, lo que no sabemos nunca es la lista de pasajeros, porque yo me pregunto para qué un señor ministro necesita un avión en el cual viajan 180 personas. Hombre, porque tiene que llevar a los asesores, amigos, amiguetes y toda la historia. Pero bueno, quiero decirte que es algo muy muy morrocotudo, porque tú cuando... No, pero eso se soluciona rápido. Si alguien tuviese intención de solucionarlo, es muy fácil. Porque igual que se calculan los gastos que puede tener un empleado, por ejemplo, pues una empresa que tiene un empleado que es un comercial, pues un comercial tiene que visitar estas provincias, etcétera, etcétera. Pues eso se calcula rápidamente. Los kilómetros más o menos que va a hacer al año, kilómetro arriba, kilómetro abajo, se calcula rápidamente. A tanto kilómetro ya está. Un señor ministro, ¿cuánto va a hacer? ¿Cuántos viajes va a hacer? Tantos al año, tantos al año. Mira, aquí tiene usted para sus viajes 5.000 euros o 15.000 euros o 20.000 euros, los que se establezcan, ¿no? Y que le sobre algo, que le sobren 1.000 o 2.000 euros. Y después llévese usted a quien quiera. Si quiere llevárselos a todos, lléveselos a todos. Invítelos usted a comer, porque para comer solo usted tiene 200 euros o 400. ¿Que quiere llevarse a su familia? Pues se lo paga usted. O sea, eso es voluntad de hacer las cosas, ¿no? Es que me comentan. Y tampoco estoy diciendo que se le ajuste tanto como para decir, ¡ay, 200 euros! Bueno, porque sean 250. Si es que nos ahorraríamos dinero los españoles. Descarado. Si lo hacemos así. Descarado, pero me estaba riendo porque me estaban pasando un comentario que me estaban diciendo que se lleva a la familia de los periodistas que luego le escriben la crónica. De viaje. Sí, también. Entonces, pues claro, ese es un tema complicado. Es que nosotros hablamos, o sea, ahora, por ejemplo, nos estamos rollando mucho con los políticos. Pero, lógicamente, detrás de los políticos hay mucha gente. Los periodistas, pues ya sabemos todos, depende de la emisora que pongamos, etcétera, etcétera, lo que hay. Hombre, claro. O sea, es que al final se le ve el plumero, ¿no? Hombre, más que el plumero, porque yo me acuerdo de cierto periódico que antes para sobrevivir tenía que vender CDs y tal y cual, y para arriba y para abajo, que todos sabemos el nombre, y ha tenido una época dorada durante la cual, pues ya no vendía CDs, porque claro, estaba bien respaldado. Ahora creo que está volviendo otra vez a la venta de los CDs. Ahora vende majefesas, ollas, creo. No majefesas, sí. Perdón, ollas, pero de estas rápidas. Uh-huh. Porque claro, el periódico ha caído tanto la tirada, que ya aunque tenga respaldo económico por otros lados, sí. Pues como que no cuadran las cuentas. Entonces tiene que volver a hacer gran tirada como sea, porque si no va a decir, vamos a ver, ¿ustedes cómo pueden tener, por decirte un ejemplo, 100 millones de ingresos si venden 5.000 ejemplares diarios? He puesto claro. Ejemplo, no estoy dando cifras, tampoco estoy mencionando sí. El periódico, pero sí, bueno, es. Ya creo que esté en la imaginación de todos de qué periódico hablamos. Y antes de que desfasemos más, Ezequiel, porque estamos desfasando. A ver si nos vamos a meter con los grandes y después nos van a cortar las orejas. Sí, bueno, a mí los grandes. Con la comunicación. A mí los grandes no me asustan, te lo puedo asegurar. Me da igual que sean grandes, que sean pequeños. Aquí, como se suele decir, al pan pan y al vino vino. Y a quien sí, no le guste. Lo que es, sí, al que el que le parezca bien, pues que le parezca bien, y al que no, pues a otra cosa mariposa, ¿no? No, eso está clarísimo. Pero bueno, antes de que nos desfasemos ya, que no nos hemos desfasado mucho, nos perdonen todos porque teníamos que estar hablando de asociaciones. Sí, eso es verdad. Pero bueno, es que a veces te calientas porque las asociaciones, por desgracia, dependen muchísimo de todos estos temas políticos, del consejero de turno, y digo de turno porque yo no sé por qué, casualidad de la vida, si un señor hace bien su trabajo, cada vez que cambia el partido que gobierna lo tienen que cambiar, o lo tienen que cesar, o lo tienen que ningunear, en fin, todas esas cosas. Indirectamente no estábamos, o sea, directamente no estábamos hablando de asociaciones, pero todo tiene una relación, ¿eh? Sí, sí, si te fijas bien, quiero decir que si estamos bien organizados en todos los aspectos, bien administrados y bien dirigidos, por personas coherentes, que sean coherentes con los de arriba, con los de abajo, eso afecta a toda la sociedad y afecta también a las asociaciones. Las asociaciones, pues también hay sus asociaciones que tienen un acceso más o menos directo a incluso yo creo que hay alguna que le hacen la subvención a su medida. Uh-huh. Si me pongo a buscar seguro que encuentro alguna. Yo conozco a más de ¿tiene? Una. Pero si eso, vamos a ver, si todo funciona bien dentro de una normalidad que no, yo creo que no existe ahora, pues eso va en beneficio de la gente que trabaja en las asociaciones, de la gente que tiene una asociación, porque a lo mejor pues tendría acceso a muchas más cosas. O bueno, mira, fíjate, estás prestando al final una asociación está prestando un bien social, está haciendo un bien social. Y está haciendo el trabajo... La mayoría de las veces, ¿me entiendes? Y está haciendo el trabajo que muchas veces correspondería a la administración, encima de hacerlo gratuitamente, lo único que le hacen es ponerle trabas y ponerle puñetas. O sea que... Claro. Es que claro. ¿Por qué? Porque en general no estamos funcionando bien, no está bien organizado, pues seremos un país muy avanzado, lo que quiera, pero no estamos bien organizados ni bien dirigidos. O sea, con un mínimo de coherencia, vaya. No, eso es, por desgracia, eso es. Y la coherencia yo la veo en los pequeños detalles, yo no la veo en los macro, en la macroeconomía ni nada de eso, yo la veo en la economía diaria, vaya, mi opinión la saco de la economía y de lo que veo en la calle, o sea, con mis clientitos y con mis trabajadores, o sea, con los trabajadores de esos clientes, ¿me entiendes? O sea, no estoy sacando yo conclusiones o opiniones de alto nivel. No, vamos, que no. Porque haya leído mucho, haya visto muchos periódicos, cada día menos, y mucha televisión, cada día menos, lógicamente. No, pero en una palabra, tú lo que haces es una encuesta a pie de calle, y una encuesta a pie de calle, me imagino que en tu empresa, pues tendrás varios segmentos sociales de varios tipos de empresas, de varios tipos de autónomos, de varios tipos de asociaciones. Entonces, por esa encuesta es mucho mejor que algunas otras que hacen, que claro, si yo me voy a un barrio diferente en Madrid y hago la misma pregunta, pues el resultado de la encuesta es totalmente diferente, por poner un ejemplo. Sí. Hombre, claro. Simplemente se trata de poner un ejemplo. Entonces, yo no es por tirarme un farol, pero yo te diré cuando hay brotes verdes. Sí, ¿no? Fijo, porque entonces es cuando tendrás que decir, en vez de contratar a dos personas este año, tengo que contratar a 20. No, lo veo en mis clientes. Yo, o sea, aquí no somos ninguna lumbrera ni nada de eso, ni tenemos 18 carreras ni 3. Pero en una asesoría pues se ve cuando la gente te, cuando los clientes te empiezan a llamar para no renovar este contrato porque no tienen trabajo, para no contratar, para despedir a aquel porque ya no pueden, se le ha ido este cliente, el otro no lo ha pagado. Eso es lo que nosotros vemos aquí, esa es la economía, digamos, real que nosotros percibimos. Entonces, cuando el señor presidente del gobierno anterior, con sus 180, 200 asesores que tenía, no sé, o sea, toda la información que debe tener esa persona, un presidente del gobierno, con esa información, con esos asesores y toda la historia, sale por la televisión, tiene la cara gorda, porque eso sí que se puede decir, porque para mí es tener una cara muy gorda, sea el presidente que sea, me da lo mismo, del color que sea, que no estamos en crisis, y nosotros, una asesoría pequeñita, o sea, no somos una asesoría de grande de Madrid, somos una asesoría pequeñita, lo estamos viendo, que la gente nos estaba llamando para ya no se constituían empresas, muy poquitas empresas. La gente nos estaba llamando para despedir a este, para no renovar a aquel y tal y cual. Un día, otro día, otro día, un mes o dos meses, ya lo notábamos. Entonces, a mí lo que salga ese señor diciendo en la televisión, pues para mí, irrelevante. ¿Quieres que te cuente una pequeña anécdota a raíz de lo que acabas de decir? Mira, sí. De este señor que acabas de hablar, sus padres vivían encima de una floristería en una calle de León, y abajo de esa floristería había unos futbolines. Entonces, sí. Cuando este señor estudiaba de pequeño en el colegio leonés, era el tonto de futbolín, era el que se llevaba todas las collejas. Sí, ¿eh? Sí. Y yo el fin de semana pasado que estuve en León... pero hay gente que de pequeña es un poco tontorrona, otros hay que son muy listos, y al final, pues bueno, pues nos vamos... con la vida, pues nos vamos centrando, ¿no? Pero hay gente que no se centra nunca. No, pero te voy a decir. Y aunque sea presidente del gobierno. Te voy a decir que, fíjate, este fin de semana que yo estuve en León hablando con unos viejos conocidos, me decían, fíjate, yo me acuerdo cuando le daba collejas y mira dónde llegó. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es impresionante. Bueno, de todas maneras. El otro día habíamos estado hablando de cómo tiene que estar constituida una asociación, de las funciones de la junta directiva, y bueno, hoy, si te parece, en este tiempo que nos queda, que nos hemos liado aquí de mala manera, esperemos que nos disculpen todos, por favor, que sí. Nos hemos liado de mala manera, pero es que esto, como es un tema tan caliente y que además nos salpica a todos, asociaciones, animalistas, personas... Directamente nos afecta a todos, seguro. Sí, no, muy directamente, además. Pues... perdonarnos, pero bueno, nos hemos liado. Entonces, bueno, hoy, si te parece correcto, a mí me gustaría que habláramos un poco de lo que es el tema de la exención de IVA, de, bueno, las facturas que tiene que emitir la asociación en el caso de que haga... Sí, un poquito la documentación, digamos, ¿no? Sí, si te parece correcto, y lo hablamos. Sí, bueno, lógicamente, pues una asociación, pues tiene que llevar una serie de documentos, ¿no? Pues tiene sus socios, pues tiene que llevar el libro de registro de socios, lógicamente, que ya comentamos el otro día, tal. Después, la asociación pues tiene sus gastos. Si tiene un local alquilado, si tiene un ordenador, pues se tiene una compra, con lo cual tiene ya unas facturas. Para el desarrollo de todas sus actividades, pues tendrá facturas, porque, oye, pues si vamos a hacer un evento tal, pues se necesitará material, etcétera, etcétera, pues habrá que comprarlo, pues por lo tanto esas facturas son unos gastos. Eso se paga, si se paga, lo lógico, no hay que quedar a deberlo, ¿no? Uh-huh. Si se paga, pues es un dinero de los socios, que han aportado los socios, uh-huh. Con lo cual, pues ya tenemos que tener eso controlado, para darle cuenta a los socios con su libro de registro. Y después, si la asociación, puede haber asociaciones que sean, aunque sean sin ánimo de lucro, pues que tengan digamos una actividad, ¿no? O sea, una actividad económica. Quiero decir que algo que reciben de donaciones, de socios, de gente que les da cosas y tal, pues las arreglan. No sé, podría poner un ejemplo, ¿no? Pero tampoco quiero centrarme en nada en concreto. Pues eso lo arreglan y después vienen y hacen una feria y se lo venden a la gente para recaudar fondos para la asociación, ¿no? Pues lógicamente a esa gente que se, bueno, pues yo te he arreglado hemos arreglado aquí unos zapatos y mira, estos zapatos pues se los ha llevado este señor. Pues ese señor ha dejado aquí 10 euros, ¿no? Un donativo de 10 euros, pues entonces lógicamente hay que hacerle un recibo. ¿Y entonces, ese recibo? Porque es un ingreso, uh-huh. Pues es un ingreso en la asociación. Con lo cual tenemos que dar también explicaciones de los ingresos que tenemos a los socios. Hay que llevarlo controlado eso. Y ese recibo, que puede ser, ya hemos comentado antes... Recibo, factura, digamos, llamémoslo como queramos. Es un documento de entrega de factura o recibo. Vale. Para que quede claro a todos nuestros oyentes, ese sería recibo... factura mejor, porque lleva, digamos, que los componentes de ese documento son de una factura. O sea, llevan el nombre, identificación completa de la asociación, lógicamente, llevan el concepto, llevan el importe, llevan el nombre del cliente, su domicilio, su NIES y todo. Entonces, los componentes son de una factura. Lo cual no quiere decir que una factura tenga que ser un folio. Sí, que puede ser un ticket de caja. Un medio folio, ¿me entiendes? O sea, no hace falta que sea tipo recibo, pero con los datos propios de una factura. Bueno, yo lo que quería decir, a ver si me equivoco, es que sí. Estamos comparando las asociaciones con empresas y en este caso funcionan como una empresa. O sea, emiten una factura o un ticket de caja o un resguardo o un ticket electrónico si se hace por una pasarela de pago o como si sí. Fuera de otra manera. Me están preguntando ahora mismo, por ejemplo, que esas aportaciones se pueden deducir del IRPF, ¿no? O esas donaciones. Claro, las donaciones, todas las donaciones que se hacen a una asociación, la asociación tiene que llevar un control. En primer lugar, o sea, no hay ningún sitio donde lo ponga, así específico. Pero vamos a ver, si hay una ley de IRPF, que quiero decir que si yo hago una donación a una asociación y yo después en la de mi declaración de renta digo que le he dado 20 euros a esta asociación, claro, tengo que tener un justificante. Por lo tanto, la asociación tiene que controlar eso y darme el justificante. Hombre, dáselo, normalmente se lo da pues a quien lo pide, ¿no? Hay gente que dice, oye, toma 10 euros y a mí no me des nada. Pero tiene que registrarlo en su libro de donaciones para dar cuenta a los socios y después dejarlo ahí, porque a lo mejor hoy no me interesa, pero cuando vaya a hacer la declaración de renta te digo, oye, que te di 10 euros hace 3 meses, ahora voy a hacer la declaración de renta, dame un justificante. Pues es la obligación de la asociación, lógicamente, darme ese justificante. Uh-huh. ¿Y qué después? Porque si no, no debería meterlo en la renta. Después viene Hacienda y me dice, oiga, usted me ha puesto aquí 10 euros, ¿tiene un justificante? No lo tengo, pues entonces ya la he pifiado. Uh-huh. ¿Y qué justifica? Perdón, ¿qué tanto por ciento de descuento tiene en el IRPF? Porque creo. Eso no te lo sé decir exactamente. Creo que puede llegar hasta el 25% en caso de que sea una asociación declarada de utilidad pública, ¿no? Puede ser. Ahí en el IRPF no estoy yo muy, muy centrado. Uh-huh. Y es una cosa que. Yo incluso mi declaración de la renta no me la hago yo. Vale. Me la hace un compañero. Bueno, pues es una cosa que me ha dado siempre repelús. Y me ha dado un poquito de repelús porque es que todos los años es diferente. Ajá. Unos años una cosa van al 10, otros van al 12, otros van al 15, otra, esto ahora antes entra, ahora no entra, para el año que viene vuelve a entrar. Por eso me da, o sea, es demasiadas variaciones para mi forma de ser, digamos. Entonces, pues yo simplemente quiero que os quedéis con este detalle. Si un profesional como Ezequiel, que lleva en esto años, no, Ezequiel no empezó a trabajar en esto ayer, ya más de 25 años, si no me equivoco, y yo, toda la vida, está diciendo que él se tiene que poner en manos de un profesional porque no tiene claro del todo cómo hacer las cosas que no son su especialidad, imaginaros los que somos neófitos del todo lo que tenemos que hacer, porque por mucho que queramos, hay una cosa muy curiosa, que es que la ley dice que el no conocimiento no exime el cumplimiento. Sí, del cumplimiento. Entonces, como las leyes en España son tan especiales, bueno, como en muchos países, quiero que todos sepáis que cualquier cosa que se publique en el BOE, todos los españoles tenemos la obligación de leer el BOE diariamente, se supone, como si fuera el periódico. Y de entenderlo, aparte de eso. Y después saber aplicarlo, hay que entenderlo y después saber aplicarlo. Eso es por ley. Y quiero que entendáis ese pequeño detalle, porque cualquier modificación que hagan en el artículo 32, por ejemplo, de la Ley Orgánica 2006-2007, por poner un ejemplo que no sé si es exactamente, pues puede ser la diferencia en que tengas una inspección de Hacienda o que no la tengas, por ejemplo. Entonces, esos datos tal. Y bueno, también otra pregunta que nos están haciendo es si un refugio, ¿le conviene a un refugio hacerse en vez de asociación, hacerse fundación? ¿Qué diferencia hay entre asociación y fundación mayoritariamente? Las asociaciones, bueno, las dos son, digamos, entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Las asociaciones, más bien, están constituidas por unos socios, pues que tienen un proyecto, oye, pues vamos a hacer este proyecto, pues venga, vamos a hacerlo a través de una asociación, pues con ingresos, tal. Las fundaciones, yo no, tampoco me he leído, estoy muy metido en el tema de fundaciones exactamente, pero son entidades que, digamos, ya están vinculadas a alguien, ¿no? A una entidad jurídica, a una administración, a un patrimonio, ¿me entiendes? Ya tienen algo de inicio. Una asociación de inicio no tiene nada, tiene un proyecto y unos socios. Y esos socios tienen que empezar a poner dinero y a hacer los proyectos y a buscar más socios y a buscar financiación, etcétera, etcétera. Las fundaciones, digamos, es como algo que, imagínate que Fersosa ahora mismo, pues es una empresa, pues no sé, como Iberdrola y todas esas cosas, y tengo una fundación para unos fines específicos, pero que casi todos los ingresos que tiene esa asociación provienen de mi empresa, ¿no? Uh-huh. De Fersosa o de Iberdrola o de lo que sea. Sí, yo creo. Entonces, que, bueno, ya tiene la vida mucho más fácil. Yo creo que más o menos la pregunta viene por un tema que me están comentando aquí mientras hablamos, que es que, claro, a mucha gente le extraña que todas las empresas de grandes capitales, por ejemplo, casi todas las empresas que están en el IBEX 35, famoso este que tantas veces nos quita el sueño cuando sube y baja, pues sí, todas tienen fundaciones. Y claro, entonces la pregunta es, ¿tener una fundación es en realidad una vía de escape para justificar unos gastos o simplemente es una manera de maquillar las cuentas a final de año? Bueno, vamos a ver. Pregunta, hoy te pongo preguntas difíciles, No, pero lo que no quiero es entrar en temas muy técnicos y explicarlo muy sencillamente. Vamos a ver, una fundación lógicamente se podría ver como que es una forma de desviar el dinero de una gran empresa que tiene unos muchos beneficios, y entonces lógicamente si esos beneficios los meten en el impuesto de sociedades, pues le van a suponer para pagar un montón de dinero. Con lo cual, quita una parte de esos beneficios y hace una fundación. La fundación puede tener sus fines, digamos, bien justificados. Lícitos, lógicamente, son lícitos, pero lo que se trata entre nosotros es decir, ¿y pero esos fines están justificados? Pues bueno, pues sí, pueden estar justificados. O sea, da un dinero que no paga impuestos, lógicamente, y además que tiene, como es una donación a esa fundación, pues encima tengo una desgravación. ¿Y qué hago con la fundación? Pues oye, pues si a lo mejor estoy prestando un servicio útil a la sociedad, pues está bien empleado el dinero. Podemos decir que está bien empleado el dinero, está bien empleada esa exención, está bien empleado ese no pagar impuestos, ¿no? Porque estás ahí que estás creando, lógicamente, una serie de empleos, o sea, estás empleando a gente y estás pues apoyando esto, apoyando aquello, ayudando a las personas, tal. Otra cosa es después que eso sea la cara de la fundación y el fondo sea otro. O sea que si yo lo he entendido bien, y voy a intentar resumirlo, que todo depende de el espíritu con el que se haga y el espíritu con que se utilice, porque en el caso de asociación, claro, o fundación sigue siendo el mismo principio, que el beneficio tendría que ser un beneficio social, no un beneficio, exacto, económico. Sí, sí. Otra cosa, si yo lo he entendido bien, lo que acabas de explicar, es que alguien cree una fundación para desviar un dinero, para trapichear con un dinero, o simplemente para esconder unos beneficios y luego pues hacer unas pequeñas aportaciones, pero seguir haciendo gastos, gastos y gastos que cubran en realidad otros gastos que de otra manera serían menos justificables. No sé si lo he dicho bien. Sí, sí, incluso nosotros no somos investigadores ni nada de esto, pero bueno, pues sabemos, oímos o miramos por ahí que hay fundaciones que simplemente pues se constituyen para salvaguardar un patrimonio, ¿no? Uh-huh. Oye, que tengo no sé cuántos cuadros, pues en vez de tenerlos yo aquí, los tengo en la fundación, los dono a la fundación y encima pues tendré mis beneficios fiscales, o no sé, soy coleccionista de coches y mira, tengo una colección de coches de 2.000 coches y los doy a una fundación. Uh-huh. Con lo cual, pues a través de esa fundación, pues puedo hacer algo, no puedo hacer nada, puedo salvaguardar simplemente mi patrimonio. Con lo cual volvemos al principio de esta entrevista. Entonces, esas fundaciones pues no tienen, pues sí, son legales, están constituidas legalmente, pero al final se le ve el plumero, o sea, sabes que eso es para eso. Bueno, pues tú enmascaras todo con todo lo demás, de que eso, o sea, haces exposiciones y es para que lo vea la gente y toda la historia, vale, pues muy bien. Pero utilidad, pues es ayudar a los demás, o sea, una asociación pues que diga, pues mira, nos vamos a dedicar a darle cobijo a todos los que chicos escolares que ahora no pueden comer en el comedor. Pues vamos, venga, vamos a poner un comedor aquí, es una fundación para dar de comer a todos estos chicos que ahora ya no le dan el colegio y les damos nosotros. Yo me acuerdo, eso es una fundación buena, digamos, yo me acuerdo, o sea, con un buen fin. En sus tiempos, me acuerdo de mucha gente que tenía dinero, por ejemplo, me viene a la memoria ahora mismo una fundación que había en León, ya te digo, el fin de semana pasado estuve allí de fin de semana, que se llamaba Sierra Pambley, que era un señor que nació y vivió allí. Para los que no conozcan León, el museo edificio está frente a la puerta de la Catedral de León, que todo el mundo la visitará, y ese señor en su momento donó un edificio entero para crear un colegio para personas sin recursos, que ahora por arte de Billy Birlocki se ha convertido en un edificio de la Diputación de León. Ajá. Cosas misteriosas de la vida, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, no, lo hizo a través de una fundación. Sí, lo hizo a través de una fundación, pero yo creo que si el señor Sierra Pambley se levantara de la tumba, los correría gorrazos a todos. Sí, seguramente. Bueno, las fundaciones y las asociaciones tienen un riesgo, ¿no? Cuando es una fundación o una asociación que tiene ya un patrimonio, pues imagínate, pues, no sé, una fundación pues que tenga eso, pues que tenga un edificio entero. Claro, si en un momento dado, no tiene los suficientes ingresos, porque no los tenga o porque provoquen que no los tenga, lógicamente, todas las asociaciones en sus casi sus últimos párrafos dicen, en el caso de disolución de la fundación o de la asociación, lo que tenga esta asociación va a donado a quien sea, a otra fundación o a otra asociación, ¿no? Ajá. Eso me imagino que todo el que tiene una asociación lo habrá leído casi en los últimos párrafos de los estatutos. Sí, además es obligatorio por ley poner siempre a una asociación o a otra, o otro tema que esté vigente, bien puede ser del mismo orden o de orden diferente, pero pues vamos al caso de León. No quiero decir que sea el caso de León, pero claro, una fundación que tiene esto, si yo soy un espabilado y un jeta, intento por todos los medios que esa fundación no tenga los recursos suficientes como para mantenerse, con lo cual se disuelve y eso me lo da a mí. Sí, por desgracia. Porque lo pone allí ya en los estatutos, no se lo puede dar a otro. No, no, es que por desgracia lo que te trataba de decir es que por desgracia listos en este país, en el país del Rosario Tormes, hay muchos. Ese es el gran problema que vivimos y que tenemos todos los días y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que cosas muy bonitas que se hicieron con un gran corazón y con un gran esfuerzo por las personas que se hicieron, y no estoy hablando de hoy, ni de ayer, ni de hace 10 años, y pues estoy hablando de hace 100 años, o de 200 años, o de 50 años, o de 60 años, pues se han terminado convirtiendo en algo corrupto y en algo que no era lo que se inició ni lo que se pensó. Y yo creo que eso, el problema que hay es que hay una verdadera falta de control. Pero por desgracia, como tú en esto creo que me vas a dar la razón, siempre son los mismos sobre el grande, porque sobre el pequeño hay todos los controles del mundo. Sí, hombre, claro. Entonces, los pequeños son los fáciles de cobrar, somos los fáciles de cobrar. Al final es que siempre terminamos hablando lo mismo, que es que... Aunque tengamos toda la razón, somos los fáciles de cobrar. Sí, no. Y los difíciles de pelear, porque yo estoy seguro que no es lo mismo que una empresa hidroeléctrica, no vamos a decir un nombre, porque puedes decir cualquiera. Sí. Lo primero que haces cuando tiene una sanción es, no va el presidente de la hidroeléctrica. Van los 18 abogados. Van los 18 abogados de cabeza y se comen vivo con patatas a quien haga falta, porque es que es su trabajo. Sí. Entonces, pues mira... Sí, porque, bueno, pero no tiene por qué ser así, porque si delante hay un inspector que tiene razón y sabe de qué va la cosa... No tendría por qué ser así. Ya, pero igual... pueden ir 18, pueden ir 20. Usted me puede rebatir esto por allí, por aquel lado, pero si es que la ley pone esto y usted ha incumplido esto. Entonces, me pueden volver loco diciéndome uno una cosa, otra la cosa, tal. Incluso yo y diría más. O sea, si vienen 18, ¿por qué no ponemos nosotros, o sea, el inspector pone a 3 o 4 allí también con él? Porque seguro que los hay allí en la planta, ¿eh? Y que conozcan de varios temas. Es que muchas veces el inspector, no es por defender a ningún inspector, pues porque ya se defienden ellos solos, ¿no? Pero un inspector levanta un acta a una gran empresa y se tiene que defender él solo contra 18. No, pues seguro que hay otro inspector, otro que está ahí al lado en la otra sala, que pues es más conocedor de este tema. El otro que es más conocedor, pues juntaron los 4 o los 5. Eso es problema del jefe de inspección, ¿no? Digamos, de falta de organización, que le llamo yo. Pues el jefe de inspección debería decir, no, esto es un tema tal. Seguramente no se llega ahí, ¿por qué? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Por qué no se llega a esa solución tan rápida, tan fácil, que es coger a 4 o 5 inspectores especializados, cada uno en su rama, que le rebatan a todos esos 18 abogados todo lo que ellos dicen? Pues porque a lo mejor no interesa. No interesa directamente. Porque a lo mejor ha llamado a alguien de arriba y ha dicho, vamos a dejarlo así. No, claro, si es que ese es el problema. Porque ya no pensando mal, ¿no? Porque ya yo creo que hemos pasado de la época esa en que decir, bueno, pues oiga, si le tenemos que pagar aquí 2 millones de euros, pues tenga usted 200.000 euros y ya está, ¿no? Yo creo que hemos pasado de esa época. Ya no vamos a ser tan... Tan tiquismiquis como para llegar ahí, porque antes sí que podía haber pasado. Ahora creo que ya no suelen haber esos casos de corrupción, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de la última del Mortadelo, del señor Montoro. Yo no sé por qué lo llamo Mortadelo, de verdad, estoy obsesionado, hombre. Si ese señor Montoro, ese señor Montoro, de verdad, que me disculpe, que es que tiendo a confundirlo, yo no sé por qué. Empieza por M. Es que, de verdad, es que además... y termina por O. Sus chistes es que no me hacen ninguna gracia, o sea, quiero decir que no. Mortadelo empieza por M y termina por O. Debe ser por eso. Pero yo creo que hizo una chapuza, algo así como la regularización esta famosa de Marras, que prometió que iba a haber no sé cuánto dinero recaudado, y al final regularizaron todos sus amiguetes, los de Mortadelo, digo, no los del señor Montoro, Sí. Regularizaron todos sus amiguetes. La amnistía fiscal, ¿no? Claro, una amnistía fiscal encubierta totalmente. Y el tío sacaba pecho todavía. O sea, decía, no, es que hemos conseguido. ¿Qué habéis conseguido? Pero. Y yo pregunto: ¿ellos saben quiénes son? ¿Por qué no le hacen una inspección? No hay regularización. Te hago una inspección y te digo, tienes tanto dinero fuera. y me das ese dinero, los recargos más las sanciones, como hacen con todo el mundo. Ya, pero no sé por qué, acto mágico, eso no suele pasar, Ezequiel, no suele pasar. Pues entonces habrá que creerse, como dice alguno por ahí en internet, pues que estamos en un país todavía de pandereta. Bueno, yo prefiero decir en una república bananera. Sí. Pero sí, a mí la verdad es que esas palabras no me gustan, ¿no? No me gusta ni una ni la otra. No me gusta ni decirlas, ¿no? La gente que las diga, sí. Estamos en un país desorganizado. Bueno. Desorganizado y donde, sigo diciendo, los de arriba se piensan que los de abajo somos tontos. Sí, bueno, pero de todas maneras... y después, si seguimos hablando de eso, pues entonces podríamos seguir hablando y decir, como no somos tan tontos, pues después, encima, que no viene al caso, claro, si tú me metes una multa por aquí, pues yo te defraudo por allí. Pues incluso podríamos llegar ahí. Ya, pero... O sea, siendo mal pensados, podríamos llegar ahí. ¿Por qué hay tanto fraude en este país? Bueno, fraude, el 70% son de las grandes empresas. ¿Por qué hay el 30% de los pequeños y medianos empresarios, autónomos, etcétera, etcétera? Porque a lo mejor los estáis acribillando demasiado y si tienen razón en esto y tú le estás sacando 300 euros, pues te dicen, pues ahora te fastidio por el otro lado porque tengo que comer. No, pero es que... Pues también puede ser que sea así, que a lo mejor el fraude lo estén creando ellos. Yo te voy a comentar una cosa, ¿no? O sea, indirectamente, que lo estén creando ellos, no lo sé, es una divagación, ¿eh? No, pero bueno, yo también te voy a comentar una pequeña, no sé, una pequeña cosa que me come la cabeza, igual me equivoco mucho, pero yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos vivió una gran recesión, que otros países han vivido una gran recesión, y lo primero que han hecho ha sido bajar los impuestos para que circule el dinero. Igual no lo estoy haciendo como un economista, no soy economista, naturalmente, y desconozco sí. Si lo estoy diciendo bien. Pero es que subir los impuestos es contraproducente. Porque vamos a ver, un señor que está cobrando 425 euros al mes, que los hay, y muchos en España... con sí, 400 y ya hay alguno que no cobra nada. Y hay alguno, y muchos que no cobran nada, por desgracia. Sí, sí. Que le subas el IBI un 60%. La luz otro 60%. Claro, ¿no? Es que ese es el problema. Que es que ¿eso no... es justicia? No, eso es otra cosa. Pero bueno. Pues eso lo ve la gente todos los días. O sea, la gente no es tonta y lo ve todos los días. Lo veo yo, lo ves tú y lo ve la gente en la calle. No. Porque tiene que ir al banco y pagar el recibo ese. Claro, y antes pagaba 100 y ahora paga 250. Y dice, a mí no me han subido el sueldo. Es más, yo estoy en el desempleo y encima me han quitado el desempleo. Ya no tengo ni los 400 euros. No. Y estos me siguen subiendo. Y el problema no es solo eso, es que tú date cuenta que la señora que va a hacer la compra, yo, por lo menos cuando voy a hacer la compra para mi casa, lo que oigo es, coña, yo antes iba con un billete de 1.000 euros y me sobraba dinero, y ahora vengo con un billete de 100 euros. No, ibas de 1.000 pesetas. Bueno, ahí estás confundido, si vas con un billete de 1.000 euros sí que te da. No, perdón. 100 pesetas, ¿no? De 5.000 pesetas, perdón, me equivoco. Eso, de 5.000. Hacía la compra y me sobraba dinero, y ahora voy con sí. Un billete de 50 euros... Que son 8.000 casi, o sin casi. No me llega ni para la cuarta parte del carro. Sí, sí. O sea, tú vas no, a hacer... pero en proporción, o sea, en la vida así a grandes rasgos, en la vida cotidiana, bueno, pues sí, a veces sube la fruta, a veces sube esto, tal, pero eso no ha subido en la proporción que han subido, digamos, ¿cómo se llama esto? La luz, lo básico, digamos. Lo básico que es la luz, el agua, los impuestos, esos han subido enormemente. O sea, la comida, el calzado y todo eso, yo creo que incluso la ropa y tal es más barata que antes. Hombre, tú tienes que tener que los políticos, claro que los políticos saben eso porque ellos han subido sus dietas un 24%. Claro. Entonces lo que pasa que es que, por lo visto, no existe la misma regla para todo el mundo. Y bueno... Además la cantidad de gente aquí que vive de la política. No, es que es para poner... O sea, en proporción, no sé, por lo que se oye hablar por ahí, por lo que se ve en los periódicos y en la televisión, ¿no? Tanta población, aquí hay no sé cuántos, 400 o 4 millones de políticos y... En Alemania, por ejemplo, que es un país pues que de momento parece ser que está más organizado que nosotros, y que nos dobla en población y que no hay tantos chorizos, pues se nos dobla en población y tienen menos funcionarios que nosotros o menos políticos. Sí, bueno, pero eso, ¿te acuerdas cuando salió aquello de la ventanilla? ¿Quién organiza eso? Nosotros no. ¿Tú te acuerdas cuando salió aquello de la ventanilla única que yo nunca he visto? Eso son tonterías de María Cristina, la ventanilla única, ni la... Vamos a ver, si eso es una forma de marear a la gente. Ya, bueno, te quiero decir que es que no tiene... Sí, voy yo y me marean a mí, y llevas, que todavía sé algo de esto. Imagínate tú a una persona que nada, además después te hacen unas cosas, te orientan de una forma. No quiere decir que te orienten mal, ¿no? Pues sí, te orientan, pero hazlo tú. No. Si es que yo, vamos a ver. Tenemos que tener la mentalidad de que el zapatero se tiene que dedicar a sus zapatos. Sí. El frutero a comprar la mejor fruta y a venderte la mejor fruta. Y si el frutero compra fruta y pescado y carne y toda la historia, alguna de las cosas o las hará todas mal o alguna hará mal. Eso seguro. No, descarado. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que también tener desde abajo, tener la mentalidad esa de que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y hacerlo bien. Yo, por ejemplo, pues no me dedico mucho a fiscal y a contable, aunque yo nací a fiscal y contable, ¿no? Pero bueno, después, por las circunstancias de la vida, mi socio se dedica a fiscal y contable y está más al día. Está completamente muchísimo más al día que yo. Yo me he centrado en lo laboral y en creación de empresas, asociaciones y tal, y entonces me he centrado ahí. Si me meto en las dos cosas, seguro que hago mal las dos. Hombre, tienes un claro ejemplo que tú... Solo tengo clarísimo, vaya. Cuando vas a un abogado, de entrada hay dos tipos de abogados. Hay muchos... Y médicos, por ejemplo. ¿Tú no te encuentras un médico que sepa de todo? No. Uno es neurocirujano, el otro es digestivo, el otro tal. Pues eso es lo que tenemos que entender también los de abajo. También tenemos que entender que cuando creamos una empresa... Voy a crear una empresa de construcción. ¿Por qué? Porque soy albañil y lo sé hacer perfectamente. Y hago unas paredes y unos alicatados, que esa es la maravilla. Pues céntrate en eso. No te dediques a jugar en bolsa, que vas a perder todo tu dinero, por decir algo, ¿no? No, pero si te iba a decir que tú tienes un ejemplo muy claro en la ley. Tú, abogados, tienes dos tipos, pero mayoritariamente. Luego existen muchísimos más, pero mayoritariamente tienes abogados penalistas y abogados de civil, de derecho civil. Sí. Entonces tú, a un abogado penalista, vas con un tema de derecho civil y te dice, puf, ni idea, tú, esto no es lo mío. Y a un de derecho civil le vas con un tema penalista y te dice, esto a mí me supera. Exacto. Eso no quiere decir que no sean competentes en su tema, pero... Y después dentro de civil y penal hay unos especialistas en unos temas y hay otros especialistas en otros temas. Sí, no, luego o sea, porque han vivido esos temas, porque han vivido varios temas de esos o sobre aparecidos, y entonces si ese asunto que tú le planteas pues es algo que se desenvuelve en su ámbito que ya se ha movido, pues son mucho más especialistas que otro que se dedique en general a hacer matrimonios, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Porque dentro de civil pues también hay mucha rama, o sea, no es que haya muchas ramas, hay mucha gente especializada en unos ciertos temas. Uno puede ser un abogado de divorcios, pues estupendo. ¿Por qué? Porque ha vivido y lo ha luchado y ha pasado por juicios y toda la historia y ha visto cosas de todas las clases, ¿no? Y además está centrado en eso y sabe lo que ha salido, lo que va a salir y cómo hay que enfocarlo. Oye, y cómo lo enfocan los jueces, que eso es otra historia, ¿no? Me estaba riendo y perdona porque es que me acaban de pasar un mensaje de que el señor Mortadelo, ese dibujo animado mítico que el señor Ibáñez hizo hace tantos años y que sigue de actualidad, me dicen que Mortadelo me está escuchando. O sea, un abrazo desde aquí. Un saludo para Mortadelo, que de verdad a mí siempre me dejó muy buen sabor de boca, porque era un tío muy, muy pintoresco, ¿eh? Y bueno, sí. Yo me acuerdo mucho del zapato teléfono que usaban de aquella, que era vanguardista en su momento. Ahora Mortadelo... también tiene que ir acompañado de Filemón. Sí. Uno, cada uno por su lado, pues bueno, tiene su encanto, pero los dos juntos, pues no sé, son más explosivos. No me tires de la lengua, de que tú sabes en quién estás pensando, yo también, ¿eh? ¿Vale? No nos vayamos por las guindas, El pensamiento es libre. Sí, pero... ¿No? Y vuela que da gusto. Pero nos hemos entendido los dos, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues entonces. Sí, y nos hemos entendido y hay que reírse porque nunca sabemos lo que nos van a subir mañana los impuestos, ni nada de eso, no, ni la luz, ni nada. No, entonces, vamos a reírnos hoy por si acaso. Sí, no, no. Pero bueno, yo quiero brindar un buen recuerdo de la TIA, aquella agencia de investigadores privadas que había en los libros de Ibáñez. Sí. Y bueno, de verdad que esos cuentos que habíamos de pequeños. La calle Génova 13, no, la calle Rúa del Percebe 13, no sé si te acuerdas tú de eso. Sí, sí, sí. No sé por qué se me ha venido Génova 13, no, no, es Rúa del Percebe 13, con aquel señor que vivía en la parte de arriba que era un chorizo, creo que se llamaba Barce, no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, hombre. Bueno, en fin, que se nos ha ido volando el tiempo, que tenemos que dar paso a Bego, nuestra compañera que está con ese programa de música. Espero que haya sido divertido, porque por lo menos tú y yo nos hemos echado unas risas, creo. Sí, sí, sí, esperemos y esperemos que los oyentes pues también lo hayan pasado de divertido, y si no, pues hombre, nosotros aceptamos las críticas siempre. Hombre, que nos disculpen, o sea, porque hoy nos no, hemos no nos pasado. Importa que nos digan, sois unos pesados porque habláis mucho de política, tal, bueno, que te lo digan a ti, después ya tú me lo traspasas y tal. Sí. Porque si la gente no opina, pues a veces piensas que dices, bueno, pues oye, hemos estado hablando de unas cosas que me interesan a mí, pero no interesan a nadie. Bueno, pues que nos lo digan también. Uh-huh. Que nos digan que les gusta, que, o sea, que dudas tienen, que por dónde podemos enfocar mejor y pasarnos un rato divertido y, aparte de ameno, lógicamente, pues constructivo, ¿no? Yo creo que sí, de todas maneras. Yo eso siempre lo agradezco, vaya. No, yo creo que eso lo vamos a terminar haciendo, ya lo verás. Ahora ya sin más tenemos que dar paso a Bego, a nuestra compañera de Radio Chapuza, la radio hermana de Ayuda a los Demás, que va a hacer ese pedazo programa de dedicatorias. Os animo a que os quedéis, que los escuchéis. Y bueno, agradeceros muchísimo que habéis estado, que hayáis estado aquí con nosotros aguantándonos. Un saludo enorme. Y Ezequiel, el próximo jueves estamos aquí. Perfecto, aquí estaremos, si no hay palabras mayores, digamos. Pues nada, muchas más. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, y ya sin más, os ponemos un poco de música para despedirnos. El lunes estaremos aquí con más entrevistas y más programas, y este programa se emitirá el lunes en diferido a partir de las 8 para quien lo quiera volver a escuchar. Un saludo a todos, muchas gracias.